Estaba con mi amorcito bailando la tamborera, y cuando le di un besito pegó tremenda carrera. María B se fue, mira cómo me dejó. Mi amorcito se me fue, mira cómo me dejó. Yo le grité enseguida al ver que se iba alejando. Regresa pronto mi vida, que no se peca besando. Ay, María B se fue, mira cómo me dejó. Mi amorcito se me fue, mira cómo me dejó. Regresa mi amor querido, que mi corazón te espera. Un solo beso te pido para que mi amor no muera. Ay, María B se fue, mira cómo me dejó. Mi amorcito se me fue, mira cómo me dejó. Luna en el firmamento de pena se fue ocultando, al ver como mi tormento me estaba el cielo ganando. Ay, María B se fue, mira cómo me dejó. Mi amorcito se me fue, mira cómo me dejó.